Ojito mentiroso, no me mires. Tu mirada tierna me enloquece. Este tu mirar se parece al radiante sol que amanece. Miente, miente en tus ojitos. Mira, mira tan bonitos. Mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos. ¡Cumbia hasta el lunes! Oscuridad llena de reproche. Ojito mentiroso, no me mires. Tu mirada tierna me enloquece. Miente, miente en tus ojitos. Mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacito. Y mi corazón se hace pedacito. Miente, miente en tus ojitos. Mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacito. Y mi corazón se hace pedacito. Vaya con esa cumbia, caballero. Me enloquece. Entre tu mirar se parece al radiante sol que amanece. Miente, miente en tus ojitos. Mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacito. Y mi corazón se hace pedacito. Miente, miente en tus ojitos. Mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacito. Y mi corazón se hace pedacito. Miente, miente en tus ojitos. Mira, mira tan bonitos. Ojitos mentirosos, una muy buena cumbia para dedicársela a alguien. ¿Y quién no ha dedicado una canción? Ya sea porque aquella persona nos lastimó o rompió nuestro corazón. E inclusive cuando sentimos un inmenso amor como de telenovela. Por eso y sin más preámbulos, les dejo con el tema Como una novela, de Los Acosta. Contar. máximo. Dijiste bien, por tanto tiempo yo te creí. En tu papel sos única, yo solamente aplaudo. El perdedor fui yo, pues aún te amo. Me llamo Belén y pues te traigo a Los Melódicos, que es una orquesta de baile venezolana fundada el 15 de julio de 1958. Complácete escuchándolos con su cumbia del Caribe. Thank you. parte de esta orquesta que su mayor auge lo tuvo entre las décadas de 1960 a 1980, ahí donde era tan romántico enamorarse, y es que los tiempos sí que cambian, y con ellos las formas más hermosas de amar. Usted que me escucha y lo vivió en esa época me entiende. Yo digo, ¿no? ¿Qué sugieren que se debería hacer cuando te dicen al oído? ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí, si te llevo en mi ser? Yo te sugiero bailar y bailar porque se viene Rodolfo Aicardi con ¿Cómo voy a olvidarte? Marco Tulio Aicardi Rivera es el nombre completo de Rodolfo Aicardi. Fue un cantautor colombiano de música popular, activo entre los años 1960 y 2001. No cabe duda que dejó un impecable ejemplo de trabajo musical, ya que él ya falleció el 24 de octubre del 2007 a la edad de 61 años. En verdad, deseamos que tenga una paz en su tumba. Ahora la ecuatoriana agrupación Tierra Canela nos trae su pegajosa diosa de cumbia, Dele, que o si no la gente se nos queda sentada. Thank you.

Que levante la mano el que no ha vacilado tipo 6 de la mañana. Sin mentira. No, mentira. La verdad es que con lo bailable que es esta canción, cualquiera deja el sueño a un lado. Nos vamos ahora con un sabor colombiano, que a más de uno hará pararse de su asiento. Anímate porque se viene Amaneciendo de Rodolfo Echeverría. Cumbia. Colombiana. Para el mundo entero. Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerme a mi nena serenata. Con mis amigos que le voy a presentar para ponerle en la puesta una cumbiamba. De bailar y de ponerme a mi nena serenata. Con mis amigos me les voy a presentar para ponerme en la puesta una cumbiamba. Me perdona los vecinos y por vuestra algarabía. El talento ecuatoriano, a mi criterio, es muy diverso. Hombres, mujeres, que dan la cara por nuestro país. Silvana es una artista que quizá algunos recordarán. Aquí les dejo un tema musical de esta hermosa mujer, A las puertas del cielo. Entonces mi alma era cándida y pura, con tanto anhelo como temor vivía mi primer amor. Buscaba camino y se fui dejado, no supe que a ti no llegaba por claros senderos. Ahora te siento que tu amor es sincero, que en alas del viento tú me vas a llevar. A las puertas del cielo, al confín de los mares, cuántas veces de mis sueños te he llevado junto a mí. He sentido tu mano como suave caricia, en el eco de tu risa, una nueva primavera. A las puertas del cielo, compañero Iván, seguimos nuestro programa Cumbiero. Aunque yo siempre les hablo un poquito mal del amor, esta vez quiero hacer una excepción. Y con la voz de nuestra querida Sharon les traigo Ámame Suavecito. Pongo esa pista, señor. De amor como desenamorado, amor. ranchera. Sharon llegó a los corazones de todos los ecuatorianos. Angie, nuestra querida ecuatoriana, también lo hizo gracias a sus temas que llegaron a nuestros corazones. Y ahí se quedaron, pues de la voz de Sanji, almas inseparables. ¡Y ya llegó! ¡Sanji! ¡Sanji! Por la luz del amor. Regresamos de nuestra querida y hermosa cumbia, y el amor es un tema muy controversial. Compañera Belén, cuénteme, ¿qué piensa de este tema? Bueno, yo pienso que a mí no me ha ido ni bien ni mal en el amor, pero bueno, con cada tropezón aprendemos, ¿sí o no? ¿Y por qué no te ha ido ni bien ni mal? Cuéntame. Porque me ha tocado algunos pillines que... Mentira. Sí me ha tocado algunas veces que la verdad es que uno entrega todo y el otro no entrega nada y luego la una se queda ilusionada. Así que mejor, señores, tengan varias opciones, las suyas, para que no se atormenten en un solo amor. Para que luego les sea como que más liviano, así. No lo entreguenlo todo, ¿no? Sino, o sea, como que poco a poco, para que no les haga tan mal después dejarlo. Así que, nuestra querida compañera Belén, usted también póngase de acuerdo con ella. Bueno, mis queridos amigos radioyentes, para finalizar nuestro espectacular programa de la mejor cumbia nocturna, quiero hablarles sobre el tema de los amores prohibidos. Y es que, ¿quién no ha tenido un amor difícil, un amor casi imposible, un amor que nos descontrola y nos pone a patalear? ¿Sí o no, Belén? Sí, quiero argumentar que los amores prohibidos son los más deseados. ¿No te ha pasado? Tal vez, puede ser. Por ahí yo tengo mi amor prohibido. ¿Cuál es? Eso, ¿cuál es? Solo es secreto y no te lo voy a decir. Ay, yo ya creo que sé. Pues con esta rola de nuestra querida reina de la tecnocumbia, Selena Quintanilla, les traigo Amor Prohibido. Que tengan una excelente semana. Se despide Valeria Malave. Sayonara. ¡Chao, chicos! ¡Uh-huh! ¡Adiós! Abuelita, abuelita, mamita, papito, jóvenes y niños, hemos pasado una hora chéverísima con el mejor swing cumbiero latino. Si quieres más de esto, puedes escucharnos por medio de la frecuencia 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también por nuestra página web www.radiocce.com. ¡Hasta la próxima!